Ele fez tanto agrado, fez por ele mil planos, e no pano sagrado nós juntamos os panos. Entre quatro paredes foi mudando o contrato. Ele no pano verde, eu no pano de prato. Todo dia os parentes a falar do fulano, eu a pôr panos que ...25 de noviembre... ...Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer... ...Ninguna agresión sin respuesta. Vou mostrar pro fulano, mais que pano de amostra, velas a todo pano. Não vai ser mais com zanga, vai ser no mano mano, vai dar pano. Vai ser no mano a mano, vai dar pano pra manga quando cai o pano. Hola a todas y a todos. Bueno, estamos aquí otro jueves más en Rebelde sin Sombra. Hoy jueves 22 de noviembre. Hoy es en directo. Por tanto, si escuchas un no jueves 22 de noviembre, pues no estamos en directo. O sea que si nos queréis llamar, el teléfono es el 93-359-4900. El correo de la radio es rbronca@sindominio.net, la página www.radiobronca.info, y recordaros que tenemos correo personal del programa por si nos queréis enviar alguna sugerencia de tema o queréis venir a comentar algo o simplemente nos queréis decir si os gusta o no os gusta, que hay que mejorar o que no, pues es rebeldessinsombra, todo junto, @latinmail.com. Y bueno, recordaros que las repeticiones son todos los jueves y los domingos de 12 a 2 o de 1 a 3, no sabemos muy bien, pero bueno, si os metéis en la página ya lo veréis. Y nada, pues hoy el tema se va a centrar en, como siempre, mujeres, por supuesto, pero vamos a partir de Nicaragua, del Salvador y de Guatemala. Y si nos da un poquito de tiempo, pues vamos a hablar un poco sobre el 25 de noviembre, que está aquí nomás.

para contextualizar el tema, tendría que empezar a hablar desde quizás 1932, desde la matanza indígena, y no sé cómo de qué punto partir. Pero bueno, lo voy a hacer un poco así como comentar un poco, ¿no? Y el movimiento, hablamos ahora de El Salvador, y es el movimiento de mujeres o los grupos feministas, surgen, no sé si antes había un precedente, pero donde empiezan a tomar mucha fuerza es a raíz de los acuerdos de paz. Porque, bueno, a ver, retrocediendo un poco, durante el conflicto de la guerra civil, durante la guerra civil se empezó a dar como en las diferentes ramas del Frente Farabundo Martí, que era como la guerrilla en ese momento, se empezaron a organizar diferentes grupos de mujeres. Y estos en su momento tuvieron una gran acogida y tuvieron un gran apoyo dentro de la guerrilla, porque en el contexto internacional se estaban dando diferentes ayudas que iban destinadas a grupos de mujeres. Entonces les parecía una manera muy progre de financiarse. Entonces iban como apoyando a estos grupos de mujeres mientras estas no se salieran del caso. Y eran, bueno, estas mujeres empezaron a organizarse mucho más y empezaron a tener sus, empezaron a exigir, ¿no?, igualdad en ese momento también, ¿no? Y siempre se les iba contestando como que, bueno, después de la revolución, claro que ellas iban a tener su momento de igualdad y tal, pero que tenían que esperar, ¿no? Que primero estaba la revolución del pueblo, primero era erradicar la diferencia de clases y luego venía como el momento de las mujeres en las que ellas se podían emancipar libremente. Y bueno, ellas continúan luchando codo con codo hasta que, claro, llega en 1991 los acuerdos de paz y es cuando ellas ven que realmente no tienen ninguna participación real dentro de los acuerdos ni luego dentro del gabinete de lo que sería luego el partido de izquierdas del Frente. Y es ahí donde ellas empiezan como a flipar, ¿no? A decir como, a ver, pero todo este tiempo nosotras aquí luchando y al final es que no, vamos, ninguna de nuestras exigencias, ninguna de nuestras peticiones aparece en los acuerdos de paz. Y es donde ellas hacen su primera acción, así como ya como un ente aparte del partido, que pagan un espacio en la prensa local y ponen las mujeres en los acuerdos de paz y una hoja en blanco. O sea, dos hojas del periódico en blanco, como para demostrar que, a ver, que ellas no tienen ningún, que no han entrado en ellos, ¿no? Y así empiezan ellas a no solo a desligarse del partido de izquierda, sino que a tomar conciencia de la necesidad de su autonomía y empiezan a formar los diferentes grupos, entre ellos Las Dignas, que es uno de los más fuertes. Y bueno, ahora mismo se me han ido los nombres de los otros, pero con el programa voy a ir viendo las notas y se van a ir viniendo a mi mente. Pero bueno, es así un poco como para introducir de dónde es que surge. Y no es casualidad que esto se repite en Nicaragua, pero luego nuestra compañera nos hablará un poco más detallado de esto, y que también surja algo similar en Guatemala. Bueno, los grupos surgen, hay como tres etapas en Guatemala de los movimientos de mujeres. Y el primero, podríamos decir que empieza entre 1985 y 1994, con la demanda de mujeres víctimas del conflicto armado por el respeto a los derechos humanos. Y esto da un lugar al surgimiento de una organización conocida como CONAVIWA, que es la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. O sea que dentro del conflicto armado, las mujeres empiezan a organizarse para pedir como un cese al fuego y para pedir que se respeten, ¿no? Y también en este mismo momento y como dentro de esta misma etapa, empieza a surgir una incipiente elaboración de un discurso autónomo sustentado en el feminismo desde las mujeres, y muchas de ellas provenientes de otras experiencias organizativas de carácter mixto. Aquí ya entran las organizaciones revolucionarias, los sindicatos, los partidos políticos y también ya la parte académica, dentro de la literatura, el arte y también la prensa escrita. Y bueno, entre estos se conforma la Coordinadora de Agrupaciones de Mujeres de Guatemala, que es cogestora de la Asamblea Permanente de Mujeres Centroamericanas por la Paz, que tuvo una vigencia aproximada de 4 años. Dentro de esta misma etapa, también se crea la Red de la No Violencia contra la Mujer, y esta es una respuesta al asesinato en abril de 1991 de Dinora Pérez, que era una activista política y la directora del Instituto de la Mujer María Chinchilla. Y a raíz del asesinato de esta mujer se crea una campaña para visibilizar la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, algo que debería haberlas asustado, pues al contrario, las anima y crea como una respuesta de, a ver, estamos harta. Y claro, como tenía en ese momento la visibilidad de prensa y como el ojo puesto sobre ellas, lo aprovechan y sacan esta campaña contra la no violencia, ¿no? De la no violencia. Y también en esta campaña aprovechan para crear una conciencia, ¿no?, en la opinión pública, que en estos momentos, como no sé si se puedan, no se hablaba directamente de mujeres, ¿no? Se hablaba siempre de violencia y tal, pero no se hablaba como la violencia contra la mujer. O sea, este término como que empieza a surgir en este momento. Y no es hace mucho, ¿ah? Estamos hablando de entre el 85 y el 94. Bueno, perdón, pero que igual sí. Acá mismo le llaman violencia doméstica a la violencia hacia la mujer, ¿no? Para encubrir toda una serie de cosas. O sea que allá, incluso hasta antes que acá, un poco también, desde 1984 que ya se plantea violencia hacia la mujer, y acá todavía en los medios, bueno, el Estado, ¿eh? No, perdón. Estoy hablando de los grupos mujeres. No, es que el Estado ahora utiliza la palabra violencia de género. Género, claro. Ahora sí. Pero que es peor porque se sigue hablando como de violencia doméstica, ¿no? O en relación a parejas también, ¿no? Bueno, ahora le llaman violencia machista. Esto es como una... Claro, eso se va transformando ahí. Sí, claro, va viendo como la evolución de los términos, ¿no? Uh-huh. Y o sea, el motivo por el cual decidieron llamarle violencia machista era que esto en parte no está mal para visibilizar quién y desde dónde se ejerce la violencia, ¿no? Uh-huh. Desde el machismo, desde los hombres, desde... Uh-huh. Así que bueno, ahora tenemos ese nuevo término ahí. Ya. Bueno, y continuando, que pueden intervengan cuando quieran, que vamos, si no es como una gran chapa que estoy dando yo. Bueno, y de ahí, como hablamos de 3 etapas en el proceso de los movimientos de mujeres en Guatemala, ¿no? Y la segunda etapa, ellas la ponen entre 1994 y 1999. Aquí se da el fin del conflicto armado, la firma de los acuerdos de paz y el momento de posguerra que vive Guatemala, ¿no? En este contexto se da la primera manifestación pública para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, o sea, el 8 de marzo. Y en esta manifestación es que acuden diferentes sectores de mujeres, ¿no? Tanto mujeres indígenas, mujeres precarias, mestizas, bueno, que hay une como a una gama de diferentes mujeres de diferentes sectores, algunas de la ciudad, otras del campo, y entonces surge una coordinadora. A partir de aquí, una coordinadora del 8 de marzo, que está hasta ahora, vamos. Y también en esta etapa se crea Sector de Mujer, que es conformado por más de 30 grupos y mujeres en lo individual de diversas procedencias, de organizaciones sindicales, organizaciones indígenas, de izquierdas, estudiantiles, feministas, que ayuda también a incluir el debate al interior de la Asamblea de la Sociedad Civil en la agenda de las negociaciones de los textos para los acuerdos de paz, ¿no? Que a través de ahí, de esta coordinadora, empiezan a pedir que se incluyan demandas en los acuerdos de paz. También en esta etapa, esto ya a nivel internacional, se da la conferencia internacional, la cuarta conferencia internacional de la mujer en Beijing. Y ahí es donde las mujeres, el movimiento en Guatemala, como aprovecha y tiene como establece como mayores vínculos con el exterior, ¿no? Con mujeres y feministas de otros sitios. Y en 1993, después de ser vetado un proyecto de ley, que es el decreto 393, que era la ley de población y desarrollo, que pretendía atender la salud reproductiva de la población, impulsar un conjunto de acciones para proteger y promover la salud de hombres y mujeres, y durante la etapa reproductiva, mediante acciones de control prenatal, atención al parto, ginecología, tratamiento de la infertilidad, diagnóstico de tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Bueno, esta ley la aprueban en el Congreso, pero luego la vetan, porque crea como un conflicto entre mujeres más allegadas al feminismo y mujeres católicas, ¿no? Y más conservadoras. Y esto crea ahí las mujeres, algunas mujeres la toman como una ley a favor del aborto, y entonces surge una campaña de ambos lados, unas para tratar que se apruebe, porque, bueno, era como una necesidad a nivel de salud, ¿no? Donde ni siquiera había como, o ni siquiera hay en muchos sitios, programas de planificación, gracias, se me ha ido la palabra, de planificación, y era como, bueno, y sigue siendo en muchos sitios una necesidad, y al poner este otro sector más conservador, la campaña, como una campaña pro aborto, ya se pueden imaginar las que se lió, y de esta me acuerdo, porque llegó hasta El Salvador, que surge una campaña que se llamaba la campaña de los Pepes. Y era, Pepe se le dice allá al chupete, este chupete, ¿cómo se dice? Sí, el chupete. Sí, al chupete, ¿no? Entonces era como grandes, bueno, la prensa obviamente sacaba solo este lado de la campaña, que eran mujeres concentradas frente a iglesias, sitios, clínicas y tal, con Pepes por todos lados, y veías a todo el mundo con un Pepe colgado por ahí, que era el Pepe contra el aborto. Y yo me acuerdo, yo tenía uno, vamos. Vale, ese era el pasado. Pero digo que yo que no entendía, mira, en 93, vamos, como niña y andaba un Pepe colgado y ni siquiera entendía bien de qué, pero andaba el Pepe, ¿sabes? Porque era guay, porque todas mis amitas tenían el Pepe y porque en esos momentos es donde se empieza como a hablar sobre el aborto. Y yo recuerdo, es que hasta en las escuelas pasaban unos videos traumáticos. Sí, era unas imágenes que era como, no sé, salían unas mujeres ahí con cara de te voy a matar, y de ahí surgían mujeres que abortan y sacaban como, no sé, fetos así con como caras sobrepuestas y como los hachas así como que los destrozaban, y bueno, que como niña quedas traumada, así como, ¿qué piensas sobre el aborto? Y tú dices, como, es una brutalidad, es un asesinato, ¿no? Lo dices ya directamente porque, o sea, imagínate la fuerza que tienen los videos, o sea, bueno, y dentro de, ahora ya me estaba desviando, pero... La campaña de los Pepes. Sí, la campaña de los Pepes. Bueno, es que ya me he perdido. Bueno, esto crea este gran debate, y en esta también segunda etapa, del desarrollo del movimiento, destacan también otros aspectos, ¿no? Como la apertura de espacios académicos para los estudios de la mujer y de género, así como iniciativas personales para impartir cursos, seminarios o la elaboración de tesis acerca de la situación y condición de las mujeres. O sea que esto también se da en el mismo momento. Por un lado esta campaña y esta confrontación, y por otro se empiezan ya a crear como más espacios de debate y de análisis de género. Uh-huh. Y bueno, y la tercera etapa, Tengo que ver la chuleta. A ver. Bueno, esta la leo un poco, ¿vale? La tercera etapa, del 2000 al 2003, se ha caracterizado por un clima relativamente adverso, sobre todo en relación con el cumplimiento de algunos compromisos de los acuerdos de paz, que aún no han sido asumidos por las instancias estatales correspondientes. Por ejemplo, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y la aprobación de la ley contra el acoso sexual, la integración de mujeres en los consejos de desarrollo urbano y rural, y la difusión y socialización de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, así como no avanzó la inclusión de la perspectiva de género en la reforma educativa ni las demandas de las mujeres rurales para que sea reconocido su derecho al acceso y uso de la tierra, así como al crédito. En contraste, en este periodo se creó la... Bueno, que un poco explica ahí lo que no se ha dado, ¿no? Y estas son un poco las exigencias del sector de mujer y de toda la coordinadora feminista hasta ahora. A contarnos, ¿no? Y bien, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombra. Estamos en directo. Ya sabéis que podéis llamarnos si lo deseáis al 933594900. Comentar algo de lo que estamos hablando o, no sé, decir la vuestra. Ahora tenemos aquí una compañera que viene a presentarnos un documental que recién acaba de estrenarse aquí en Barcelona, Nicaragua 2006, Palabra de Mujer. La sinopsis dice así: después de la victoria electoral del FSLN en Nicaragua, falsamente interpretada como una victoria postrera de la revolución, luchadoras de diferentes ámbitos toman la palabra para denunciar la destrucción de conquistas básicas como el aborto terapéutico por parte de un gobierno supuestamente progresista, al que al parecer interesa más su alianza con la Iglesia y la derecha que los derechos humanos y la emancipación de las mujeres. Y bien, tenemos una suerte porque está aquí su autora para contarnos. Que lo primero decirte gracias por venir y hacer esta presentación aquí en Rebeldes sin Sombra. Y no sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te llevó a hacer el documental o en qué momento estabas cuando te surge esta idea? O... Vale, bueno, en primer lugar quiero agradeceros a vosotras también, a las mujeres de Rebeldes sin Sombra por haberme invitado. Y bueno... voy a empezar a hablaros, si os parece, primero de un poco lo que es el proyecto y luego uh-huh. ya hablamos un poco más de la contextualización política en el momento en que hice el documental y tal. Bueno, se trata de un proyecto personal que surge antes de irme a hacer un viaje a Centroamérica. Tenía ganas de vincularme a la realidad desde otro nivel, relacionarme con las mujeres, sobre todo del lugar a donde fuera, de vincularme con esta realidad de una manera distinta. Tenía ganas de que se estableciera un poco un intercambio, es decir, dejar algo y llevarme algo, dejarle quizás a las mujeres algo de mis impresiones que había grabado. Bueno, pues iba con una cámara y quería hacer un poco uso de ese recurso que tenía y dejarles algo a las mujeres también. La única idea concreta que yo tenía era documentar procesos de lucha de mujeres tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Eso era lo único, digamos, lo único claro que tenía. No tenía ningún guión, no tenía contactos concretos, sino que, bueno, se fue dando, digamos, desde la improvisación. Estuve haciendo entrevistas a mujeres en El Salvador, estuve entrevistando a mujeres exguerrilleras, a mujeres extrabajadoras del sexo, estuve entrevistando a mujeres de distintos grupos de mujeres, a un par de mujeres de Las Dignas que habías comentado tú antes, estuve entrevistando a mujeres de Las Comadres. Las Comadres es un grupo de una asociación de mujeres de asesinados y desaparecidos durante la guerra, que están trabajando, bueno, desde hace un montón de años. Son mujeres ya también más mayores, algunas mujeres que han estado también en la guerrilla en El Salvador. Y bueno, después me fui a Nicaragua, y en Nicaragua también estuve entrevistando a mujeres muy diversas, ¿no? Estuve entrevistando a mujeres exguerrilleras del Frente Sandinista. Después estuve entrevistando a mujeres de una generación un poco más joven, es decir, mujeres que no habían participado en la guerra, pero que están en contacto y trabajan con mujeres exguerrilleras. En Nicaragua entrevisté, básicamente prácticamente de manera más directa o menos, casi todas las mujeres de Nicaragua que entrevisté fueron mujeres que tenían un vínculo bastante potente con el FSLN o con la guerrilla de alguna manera, ¿no? Eso sí que me puedo dar cuenta bastante que, digamos, el vínculo, la historia, el peso de la guerrilla en Nicaragua se percibía mucho más que en El Salvador, ¿no? O sea, y se notaba tanto en las exguerrilleras como en las que no habían estado en el frente, digamos, de generaciones más jóvenes, se notaba que hay un vínculo mucho más potente, es decir, la revolución, entre comillas, si queremos llamarla o no, como queramos, sandinista ha hecho mucha más mella en las mentes, digamos, de las personas. En Nicaragua hay como una identidad mucho más fuerte, ¿no? Un rollo mucho más identitario a la revolución, a la guerra, del que pude percibir en El Salvador. Estas son impresiones, o sea, yo estuve 2 meses, hablo desde... Eso también es importante, ¿no? Como que quede claro, las impresiones que os voy a contar son impresiones que experimenté durante 2 meses y desde fuera. Es decir, que también son muy, muy personales y bastante, digamos, limitadas, ¿no? Porque fue un periodo de tiempo bastante corto. Bueno, en el proceso, digamos, de editar todo el material que había grabado, que eran 25 horas de material, muchísimo material, mujeres muy diversas, es decir, una mujer que había estado, por ejemplo, 15 años trabajando como trabajadora del sexo en la calle, una mujer que había estado 12 años en la guerrilla en El Salvador, otra mujer que ahora estaba trabajando en una radio en una zona rural en Nicaragua. Eran mujeres muy, muy diversas, con historias diferentes, y que también se notaba mucho, como digo, el vínculo histórico del Salvador y de Nicaragua. Es decir, las mujeres de Nicaragua hacían mucha mención a Nicaragua, al sandinismo, a la revolución. Y las mujeres del Salvador eran más, bueno, mi país, pero no había un vínculo tan fuerte, ¿no? Con lo cual se hizo difícil, digamos, construir una historia coherente que englobara a las experiencias estas tan diversas y a las mujeres tan diversas, con lo cual al final decidí hacerlo solo de Nicaragua, ¿no? Porque le iba a sacar bastante más jugo a un vídeo de 25 minutos, porque iba a tener bastante más coherencia, iba a ser como más completo, ¿no? Entonces, una cosa también bastante, digamos, definitiva y bastante importante es que yo llegué a Nicaragua en un momento políticamente bastante candente. Es decir, hacía un mes que el Frente Sandinista había ganado las elecciones. Pero bueno, había ganado las elecciones a costa de un pacto político con la derecha y con la iglesia, y a costa de eliminar el aborto terapéutico, que era una figura legal que tenía más de 100 años de existir, que ni siquiera Somoza, el dictador que estuvo en Nicaragua durante 50 años, que fue el dictador que derrocó la guerrilla sandinista, eliminó. Es decir, un dictador derechista no elimina esta figura del aborto terapéutico. Y vienen a eliminarla los sandinistas, ¿no? Los supuestamente revolucionarios progresistas, que además eran los tipos que estuvieron apoyados por estas mujeres que ahora están reivindicando la despenalización del aborto, ¿no? Luego también, bueno, explicar que el aborto terapéutico es una figura legal, no es aborto legal. Porque luego, claro, se hizo mucha campaña como para convencer a la gente de que realmente, efectivamente, era bueno esto de penalizar el aborto, como que quisieron confundir a la gente diciendo que el aborto terapéutico era aborto legal, cuando no es así. El aborto terapéutico era una figura legal que permitía que las mujeres, solo las mujeres embarazadas cuya vida estaba en riesgo, pudieran abortar. Y ahora ni siquiera pueden hacer eso, ¿no? Es decir, que ha sido una involución total a muchos niveles, ¿no? De hecho, bueno, y esto ya es como a modo así ilustrativo, ¿no? El día siguiente, después de que efectivamente se penalizó el aborto terapéutico, murió una mujer de 18 años que, bueno, que llegó al hospital con complicaciones y tal, y claro, la gente, bueno, pues los médicos tenían miedo, ¿no? Evidentemente, porque este tipo de políticas y de prohibiciones también lo que hacen es que infunden el miedo, ¿no? Porque las penas son si no me equivoco, un médico o una médica que practica un aborto tiene entre 5 y 7 años de cárcel. Y una mujer también aproximadamente unos 5 años de cárcel, una mujer que se someta a un aborto terapéutico. Entonces, claro, eso evidentemente, bueno, pues a la gente le da miedo y los médicos han dejado de hacer abortos terapéuticos. Uh-huh. Con lo cual, es una lástima que no tenga aquí las cifras, pero en lo que va de año ya ha habido unas cuantas muertes, o sea, mujeres muertas. Como consecuencia de la penalización del aborto terapéutico por parte del Frente Sandinista por la Liberación Nacional, ¿no? O sea, es muy lamentable. Y bueno, un poco, siguiendo un poco el hilo de lo que tú comentabas antes, de que en El Salvador surgieron un poco los movimientos de mujeres a raíz de los acuerdos de paz, después de que la guerra terminara, porque las mujeres, digamos, no se sentían representadas en sus reivindicaciones. El caso de Nicaragua es muy parecido, ¿no? El caso de Nicaragua empezó un poquito antes de, digamos, de que el Frente perdiera las elecciones. O sea, cuando hablo del Frente me refiero al Frente Sandinista. Digamos que las mujeres del documental, ¿no? En el documental hay dos de las mujeres entrevistadas son exguerrilleras. Entonces ellas decían, ¿no? O sea, el programa histórico del Frente Sandinista contemplaba la liberación de las mujeres, los derechos de las mujeres. Y claro, se suponía que eso implicaba la lucha real por los derechos de las mujeres, ¿no? Pero eso efectivamente nunca había ocurrido así, ¿no? Siempre estaban primero los intereses de la nación, los intereses de la revolución, las demandas de los combatientes, los problemas de la guerra, y los problemas de las mujeres siempre quedaban relegados, siempre quedaban hechos a un lado y jamás, digamos, se luchó por estos derechos, ¿no? Luego, una cosa que comentó una de las mujeres del vídeo es que lo que sufrían muchas mujeres en el frente y que fue uno de los motivos por los cuales se creó, digamos, dentro del Frente Sandinista una organización de mujeres porque sufrían acoso sexual en el frente, ¿no? Por sus compañeros, por sus jefes. No, ellas decían que era como que parte de sus responsabilidades en el frente eran el débito sexual, ¿no? O sea, como que... Pero que era algo muy... Que se daba por como muy intrínseco, como que era algo que no se hablaba explícitamente, pero que estaba totalmente implícito, ¿no? El débito sexual. ¿Eres mujer? Pues venga, aquí estamos, ¿no? Y bueno... Así, digamos, ejemplos de... bueno, después también decían, ¿no?, que había comandantes guerrilleras, había unas cuantas comandantes guerrilleras que estaban a la par o incluso adelante de muchos hombres en lo que era el frente de guerra, pero sin embargo nunca hubo en los cargos de mayor decisión política, o sea, en los ámbitos de la toma de decisiones políticas más importantes, nunca hubo mujeres, a pesar de haber comandantes guerrilleras, ¿no? Es decir, que digamos que la lucha de las mujeres sandinistas, las reivindicaciones de las mujeres en el Frente Sandinista se convirtieron en una especie de reivindicar su participación dentro de la guerrilla en condiciones de igualdad. Nunca fue igual, o sea, ellas dicen que nunca tuvieron la igualdad, digamos, una igualdad de oportunidades, ¿no?, de participación, pero que les esa lucha y la lucha en el frente y la formación política del Frente Sandinista, que bueno, a pesar de todo lo que tiene de malo y de negativo, el Frente Sandinista sí que es verdad que la formación política pues era muy potente y a las mujeres les dio un montón de herramientas y les dio la posibilidad de salir a la calle, ¿no?, de salir al ámbito público, y eso después, digamos que ellas lo utilizaron para organizarse entre ellas y para ir desvinculándose del Frente y para hacer su propia historia, ¿no? Antes del año 90, bueno, en el 90 el Frente pierde las elecciones, gana Violeta Chamorro, y más o menos en ese año hay muchas mujeres que se desvinculan totalmente del Frente, es decir, sandinistas del Frente, guerrilleras y tal, dicen, nos vamos de aquí, o sea, como que se hacen disidentes del Frente, se piran del Frente y empiezan a plantearse formas diferentes de hacer política entre ellas, entre las mujeres, ¿no? Antes de esta fecha, muchas mujeres empezaron a cuestionar a la dirigencia revolucionaria, ¿no? Les decían que por aquí la cosa no va bien, que estamos nosotras, que qué estáis haciendo, que esto no. Y hubo como un proceso de separarlas, ¿no? De arrinconarlas, de estigmatizarlas, de como que las mujeres que empezaban a reivindicar, a criticar y tal, se hacían incómodas, entonces se las separaba, se las hacía a un lado. Pero digamos que ya estaba emergiendo, ¿no? Un movimiento de mujeres que se autoproclamaban feministas, que se autonombraban feministas y que estaban, digamos, cuestionando la dirigencia, que le decían que bueno, que llevaban un camino totalmente equivocado, ¿no? Ahí, digamos, es cuando cuando empieza como a emerger de manera más organizada un movimiento feminista en Nicaragua, que es pues alrededor del 80 y pico, 90, una cosa así. Y ya formalmente en el 90, que es cuando pierden las elecciones los sandinistas, digamos que se crea el Comité Nacional Feminista, que fue como un subidón total para muchísimas mujeres, porque ahí digamos que se empezó a gestar todo el movimiento a nivel teórico, a nivel político, a nivel de prácticas, a nivel de espacios, a nivel de formación, a nivel de procesos de cambio interno entre las mujeres. Con todas las mujeres que hablé, que están bueno pues en el movimiento Mujeres y tal, para todas fue un subidón absoluto el Comité Nacional Feminista, ¿no? Fue como dar el salto total a realmente convencerte de que el feminismo tiene que existir, de que ellas son feministas, que reivindican el feminismo y que tienen un montón de puntos que van a reivindicar, que van a exigir, y punto. O sea, así, y ya está, ¿no? Después del Comité Nacional Feminista, un grupo de si tenéis alguna pregunta o algo, me decís, porque estoy aquí embaladísima, que no paro. Perdona, cuando sí. El micro, porque creo que se te va un poco el... Estoy muy cerca. No, cuando hablas así... No, sí, bueno, así de frente. Claro, no se pilla así. Ah, vale. O sea, totalmente de frente. Vale, sí, vale. Eso, después del Comité Nacional Feminista surge el Movimiento Autónomo. Me estoy refiriendo un poco la historia de lo que es el movimiento de mujeres en Nicaragua a nivel así organizado, ¿no? Más, digamos, oficial entre comillas. Oficial en la medida en que eran parte del Frente Sandinista, y el Frente Sandinista en la medida en que era oficial porque fue, digamos, la revolución, el gobierno, todo esto. Y digamos, un feminismo que sí que llevó la voz cantante en muchos aspectos y que ha sido un feminismo ahora que ha llevado la voz cantante en el tema del aborto terapéutico, ¿no? Que lo ha llevado a la arena política, porque si no, no se habría ni hablado del tema, ¿no? Lo que comentabas tú antes también de que en El Salvador, después de los acuerdos de paz, pagaron una página en la prensa en blanco que decían las mujeres y los acuerdos de paz, todo en blanco. En este sentido, las mujeres de Nicaragua hicieron como una especie de acción que fue al día siguiente de que prohibieran el aborto terapéutico, pagaron una página totalmente negra de los dos aquí, cada una con lo suyo en los dos diarios de mayor tirada, que ponía asesinos de mujeres, así súper grande, con los apellidos de los tres candidatos que estaban en la contienda electoral, que habían votado en favor de penalizar el aborto terapéutico, ¿no? Y decían, esto nos lo van a hacer pagar, ¿no? Porque realmente es súper contundente, ¿no? O sea, yo no me imagino algo así aquí, no sé vosotras, ¿no? Pero en el país, imaginaros, o en el mundo, en La Vanguardia, clac, una página toda negra y que diga asesinos de mujeres y poner los nombres de unos políticos. Molaría, ¿eh? Pues no estaría mal, ¿no? Claro, es una acción contundente. Sí, la verdad que sí. Y en ese sentido, en Nicaragua las tipas son muy, o sea, muy arriesgadas, ¿no? En ese sentido, o sea, que asumen lo que están haciendo, dan la cara y van a por todas, ¿no? Porque, bueno, realmente también la situación es muy jodida, ¿no? O sea, es cuando está la vida de tantas mujeres en juego y que realmente las consecuencias de la penalización lo que ha hecho es matar a mujeres, pues las tipas se le ocurren un montón, ¿no? Y una cosa que igual también salió en el documental tuyo, que tuve la suerte de ver el fin de semana pasada y que por cierto me encantó, fue que el actual presidente de Nicaragua ha sido acusado por su propia hijastra y por muchas otras mujeres por violación. Wow. Sí, eso ocurrió Estamos en el... Yo ya es que pierdo la cuenta del tiempo, pero eso ocurrió... 90 y pico. Mm. Sí, hubo una acusación formal por parte de la hijastra de Daniel Ortega, Soy la América, de que la había violado sistemáticamente, ¿no? O sea, había abusado de ella sexualmente durante años. Y realmente el tipo nunca ha asumido su digamos, eso, ese hecho nunca lo ha asumido. Ahora lo han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una acusación. Por lo visto, el tipo debería pagar una indemnización económica grande a Zoe la América, pero él no lo asume ni lo va a asumir. Vaya. Y también salía en el vídeo, ¿no? Que hay dos, por lo menos dos, hasta ahora que se sepan, dos cargos importantes en el gobierno. Uno de ellos tiene un montón de acusaciones de abusos sexuales a niños y niñas, a un montón. El otro es maltratador de su mujer. Y bueno, y ahí están, ¿no? Uno creo que es ministro de Economía y el otro es ministro de algo. También tiene un... tiene un cargo importante, o sea, tiene una cartera importante, ¿no? Y lo que decía una de las mujeres, decía que la sociedad nicaragüense, dándole el voto a Daniel Ortega, al Frente Sandinista, estaba premiando, ¿no? el acoso sexual a las mujeres, que era algo totalmente aceptado, que incluso se premiaba, ¿no? Porque ahí están estos tipos ahí con todo el poder que tienen poder, y que manejan, claro. y tienen acusaciones serias, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, el otro bloque que hay en el vídeo es de, bueno, generaciones un poco más jóvenes, son mujeres que no han sido guerrilleras, que no han estado tanto, digamos, en la época de la guerra, bueno, la revolución fueron unos 10 años, del 80 al 90, que es cuando el Frente pierde las elecciones. Bueno, pues estas mujeres son como las mujeres, como las feministas más jóvenes de Nicaragua, porque una cosa que a mí me llamó la atención... En general en Centroamérica, en Nicaragua, y en El Salvador, que fue los países donde estuve más tiempo, ¿no? Y tuve más contacto, es la ausencia de mujeres más jóvenes, ¿no? Como que el feminismo todavía está en manos de las más veteranas, de las que empezaron ahí a tomar un poco la causa y tal, pero que como que el relevo todavía no está dado, ¿no? Pues bueno, aquí en el caso de Nicaragua fue un poco igual. Yo andaba un poco así buscando, ¿no? Yo decía, bueno, ¿dónde están las mujeres jóvenes? ¿Dónde están las feministas jóvenes? Tal. Me dijeron, mira, hay un lugar en un pueblecito a 200 y pico kilómetros de Managua, Bocana de Paiguas, que bueno, que ahí sí que hay mujeres jóvenes organizadas, tienen una radio y bueno, eso tienes que ir a verlo porque realmente merece la pena, ¿no? Y bueno, me quedé fascinada, encantada con las mujeres estas, ¿no? Porque es un lugar primero en el culo del mundo, o sea, tardas como 8 horas para llegar y tal, son 200 kilómetros, pero tardas 8 horas en llegar, carreteras de barro, está en el culo del mundo, auténticamente, vaya. Y de repente te encuentras una radio feminista que se llama Palabra de Mujer, ¿sabes? Además hay el cartel con las de estas lilas, el de esto en AM. Es una radio en AM. Y hace 5 años que tienen la radio, sí. Y son una auténtica caña estas tipas, ¿no? Porque, bueno, lo bueno que tiene esta radio además que es la única radio que está en esta zona... Y es la única radio que se escucha más o menos en 80-90 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea que la gente no tiene más remedio que escucharlas a ellas, ¿sabes? Y es claro. Como, hostia, pues aquí o apagas la radio o no hay radio, ¿sabes? Claro. Y bueno, las tías también son muy, muy, muy muy atrevidas en el sentido de que las tipas no se callan absolutamente nada. Tienen un discurso impresionante. Sacan con nombres y apellidos a los agresores muchas veces, que eso también les ha costado muchos problemas, han tenido amenazas de muerte, bueno, han tenido un montón de problemas ahí, ¿no? porque bueno, en las zonas rurales sobre todo también el machismo es como todavía más recalcitrante, ¿no? Más a lo bestia, más brutal, digamos, ¿no? En otras zonas es a lo mejor más, un poco más sutil, más sofisticado, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, sino que es distinto. Uh-huh. Pero ahí es como súper brutal, súper bestia, súper recalcitrante. Bueno, pues ahí están las tipas estas en medio de la nada, en la montaña, pues haciendo sus 12 horas diarias de retransmisión. Wow. Tienen programas de salud, tienen, bueno, tienen de medio ambiente, de un poco de todo, sobre violencia, sobre política también. Es como que... incitan un poco a la participación política desde las bases, ¿no? No, que para comentar que algo que me llamó la atención cuando estaba viendo tu documental era que dentro de estas mujeres, ¿no?, hay una que es hija de una exguerrillera que creo que falleció en la guerra, ¿no? Sí. Que murió en combate. Pues ella tiene un programa a las 5 de la mañana y ella explica que es la hora donde las mujeres están preparando como las tortillas y la comida y los hombres están generalmente escuchando la radio. Ahí sentados. Sí, ahí sentados al lado mientras la mujer ahí prepara el desayuno y tal. Y que es un personaje que ella hace de bruja y es ahí donde hace como las denuncias y las amenazas a los hombres agresores, a los agresores, ¿no? Uh-huh. Entonces está ahí con una voz como de brujita y haciendo ahí como, Ramón Pérez, sabemos que le pegas a tu mujer. Y haciendo, ¿sabes? Como la hora de la brujita a esa hora, ¿sabes? Que tienen como ahí unas maneras de hacer las cosas súper creativas, ¿no? Y para llegar, ¿no?, como a la gente, sí, ahí directamente. Sí, claro. En un tono un poco más, bueno, de la bruja, ¿no? Ella es la, uh-huh, el programa de la bruja mensajera. Entonces, en ese tono y siendo la bruja se puede permitir decir cosas que igual de otra manera no podrías decirlas, ¿no? Como que llegan de otra manera. Con un personaje, ¿no? Ahí, claro. Exactamente. Uh-huh. Y es, bueno, ella dice pues eso, que la bruja tiene una bola, tiene una magia porque tiene una bola y ella ve cosas. Y ella lo que ve pues lo cuenta. Entonces, y son, bueno, son las propias mujeres las que llegan a la radio a denunciar, ¿no? Porque saben que, bueno, que de esta manera, no todas, evidentemente, porque no, claro, no es fácil hacer una denuncia así, sobre todo para la mujer que está siendo víctima de los malos tratos del agresor en cuestión, ¿no? O sea, porque, bueno, hablando un poco así, en Nicaragua... son bastantes menos las mujeres asesinadas por año, pero en El Salvador es una barbaridad auténtica, yo flipé. Se manejan cifras de 250, 350 mujeres asesinadas por año. Sí, es ahora un discurso que están llevando las feministas, es que están hablando ya de femicidio. Sí, claro. O sea, sí, ya sí, sí. están intentando como llevar este término para dar una... alarma, ¿no? Sí, no, y para que tenga la magnitud, o sea, para que pueda el alcance realmente. Y tal de lo que realmente es. Porque es que entre tanta violencia es muy fácil que se pierda el porcentaje y se pierda porque está tan asumido, tan naturalizado, ¿no? Sí, sí, es un país violento, sí, sí, hay muchas muertes, sí, sí, y tal. Y entonces se va quedando como en una gran olla con muchas otras cosas más. Pero es que están, bueno, una de sus campañas actuales es eso, ¿no? De empezar a utilizar el término que es lo que, claro, que es lo que realmente es. Sí, sí, sí. Sí, el lema de la manifestación del 25 de noviembre del año pasado que yo estuve era ni una muerta más, ¿no? Y bueno, y hacían denuncia constante de la cantidad, o sea, imaginaros, una media de 300 mujeres asesinadas por año. El Salvador, que tiene 9 millones de habitantes, una cosa así, o sea, es 8, 9, sí, tiene 7, 8. Un millón está en el Yankee y 8 se han quedado. Más, la mitad está fuera y es como, no, en los porcentajes que se manejan es la misma cantidad dentro del Salvador como fuera. Ah, vale, wow. Vale, o sea, un montón. Pero bueno, sí que en proporción es una barbaridad, ¿no? En Nicaragua hay menos mujeres asesinadas, igual hay Pues a lo mejor hay las que hay aquí también, pero Nicaragua tiene 4 millones de habitantes. A ver, sí, creo que tiene 4 millones de habitantes, o sea que también es un montón, ¿no? Pasa que en Nicaragua los niveles, digamos, de violencia a ese nivel son menores, ¿no? Pero sí, bueno, como iba diciendo eso, que en la radio estas mujeres denuncian, son las mujeres, las propias mujeres, las que van a la radio a pedirles a las mujeres de la radio, a la bruja en este caso, que nombre al agresor. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente no lo hacen todas porque pueden tener consecuencias nefastas también para ellas, ¿no? Pero bueno, estas mujeres de la radio son increíbles, vaya, como se está contando. Una pregunta, ¿tuviste algún tipo de dificultad para el momento de grabar y de hacer estas entrevistas? No, ¿te refieres con las mujeres en concreto? ¿Con las mujeres o en general? Mira, la verdad es que, o sea, para mí fue una experiencia increíble en positivo, ¿no? En principio no iba con ningún contacto establecido ni hecho. Y me fueron surgiendo los contactos por mujeres que iba conociendo tanto en El Salvador como en Nicaragua. Y tuve la suerte de, como eran las que me ofrecían los contactos, eran amigas de las mujeres que yo iba a entrevistar, pues realmente, bueno, o sea, fue una experiencia súper, súper grata porque se abrieron un montón a mí. En ningún momento, bueno, es que me contaban su vida entera, o sea, porque hablábamos de lo personal, ¿no? Porque decía que para mí lo personal era lo político y viceversa. Entonces, claro, ellas primero me hablaban de todo el tema de discursivo político y, bueno, yo les preguntaba cómo llevaban a la práctica y a su cotidianidad el feminismo que planteaban, ¿no? Más en el aspecto más teórico. Entonces, bueno, es que me contaban un montón de cosas muy, muy, muy personales y en ese sentido tuve muchísima suerte. O sea, no tuve absolutamente ningún conflicto, digamos, con las mujeres que entrevisté. Todo lo contrario, muy abiertas, muy agradecidas también, ¿no? Al final era como gracias por tal. Claro. Y decía, no, por favor, o sea, gracias a ti, ¿sabes? Por haberme contado todo esto, por haberte abierto, porque no me conocían de nada en realidad. Es decir, yo podría haber, y yo las estaba grabando con cámara y con micro, es decir, que yo podría haber hecho con ese material lo que hubiera querido, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido no tuve ningún problema. Y como siempre se hacía en el ámbito así de lo privado, lo personal, me iba a la casa de alguna o me iba a la asociación de las mujeres, estas de Nicaragua, ¿cómo se llaman? Bueno, porque trabajan en contra de la violencia y no tuve ningún problema en ningún momento. ¿Y con el tema de la financiación, lo cubriste todo vos o te ayudaron? O... No, lo cubrí todo yo. O sea, yo me pillé una cámara, una videocámara así pequeña, sí. Y el viaje me lo pagué yo. Lo que es, digamos, durante mi estancia tampoco fueron grandes gastos, las entrevistas y punto. Y luego la edición también, todo. ¿Todo? O sea, todo, sí. Es una autoproducción, pero uh-huh. Bueno, que... No ha sido un gran gasto, digamos, ¿no? O sea, vale. Porque además ha sido así una cosa para mí que la he disfrutado un montón y tal, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, porque hubo la presentación el domingo pasado en el CCCB, bueno, tenemos entendida que fue la primera y queríamos saber qué tal te pareció, cómo vino también la invitación y cuál fue, bueno... Sí, tu sensación y cómo reaccionó la gente, si te gustó. Bueno, yo creo que tuvo bastante aceptación. Yo estaba un poco nerviosa, así, no, tampoco estaba tan receptiva. Luego hubo un gran problema técnico, que es que en la primera parte, la música de la primera parte no se escuchó, con lo cual pierde mucho, ¿no? O sea, pierden intensidad, pierden ritmo, pierden fuerza, pierde bastante en varios niveles. Entonces yo ahí como que ya estaba bastante nerviosa y tal. La lástima de todo esto es que no hubo debate. Es decir, hubo una pequeña presentación, yo presenté el documental, pero en el espacio en que se presentan todos estos documentales no hay espacio para debatir. Eso es una pena, porque ahí te das cuenta un poco de cómo lo recibe la gente, de qué claro. creas en las cabezas de las gentes, si crea dudas, si crea, yo qué sé, contrariedades, si crea pero no, no sé, no, tampoco te, no te puedo decir así con datos qué onda, porque no, no hubo debate ni nada, pero bueno, yo creo que en general gustó. Es decir, yo creo que gusta más que nada porque es una visión que desde aquí no se conoce demasiado, ¿no? Y es una cosa que plantea una de las mujeres del vídeo, una ex-sandinista, ¿no? Dice que ella cree que, bueno, que hay que proclamar por el mundo entero que no ha ganado la revolución. O sea, que esto no es ninguna revolución sandinista, ¿no? Desde el pacto con la derecha, el pacto con la iglesia, la prohibición del aborto terapéutico, al principio las conversaciones con el FMI, con el Banco Mundial, o sea, no tiene nada que ver con un gobierno revolucionario ni con un gobierno pretendidamente sandinista, ni progresista, ni de izquierdas, ni de absolutamente nada, ¿no? Que es lo que se ha vendido en la prensa aquí en, digamos, en fuera de prensa internacional, ¿no? Que bueno, han ganado de nuevo los sandinistas, ha ganado la izquierda en Nicaragua otra vez, después de tantos años de gobiernos de derechas, neoliberales, tal, bueno, pues es más de lo mismo, ¿no? Con otro nombre, pero es lo mismo. En este sentido, hay un, digamos, hay un partido de nueva creación también dentro de la arena de la política parlamentaria, que es el MRS, que es el Movimiento de Renovación Sandinista, que digamos es un partido que donde se han metido todos los disidentes y las disidentes de los sandinistas, ¿no? Es decir, parte de las mujeres que he entrevistado están en el MRS. Digamos que hasta ahora y de momento, al principio, es un partido de tintes progresistas de verdad, pero claro, tienen, bueno, por eso, ¿no? También porque tienen muy poco poder, porque de momento pueden decir todo lo que piensan, porque claro, no están arriesgando demasiado, ¿no? Y digamos que son los que llevaron a la arena política del debate político preelectoral, de la campaña preelectoral, todo el tema del aborto terapéutico, ¿no? Gracias a una alianza que establecieron con las mujeres del movimiento autónomo, es un movimiento de mujeres feministas que bueno, que tiene mucha fuerza allá, hicieron un pacto político con el MRS, y el MRS fue el, digamos, el portavoz y el defensor de las causas de las mujeres feministas en Nicaragua en todo, en toda el periodo preelectoral, ¿no? Que gracias a eso también pues se supo que era el aborto terapéutico, se supo que se estaba penalizando el aborto terapéutico, crearon otras voces, otras opiniones, otros puntos de vista, sobre todo muy críticos, ¿no? Con los sandinistas, con la iglesia, con la derecha, bueno, un poco esto, ¿no? El MRS. Y una pregunta que igual saca un poco de tono, porque pero se me ha ocurrido ahora y no quiero que te veas sin preguntártela, que es, ¿cómo ves tú la visibilidad que tienen las lesbianas en Nicaragua? Vale, eso es un tema también que siempre planteaba yo en las entrevistas, ¿no? Sí. El tema de la homosexualidad, de las mujeres lesbianas. No es un tema que esté mucho en debate ni que esté mucho en la opinión pública, ¿no? Hay grupúsculos así de mujeres lesbianas que se reúnen, pero se queda más todo como un poco en la intimidad, ¿no? No sale demasiado. Es como que tuve una conversación con una de las mujeres, también le decía, bueno, pero ¿dónde están las jóvenes? ¿Dónde están las lesbianas? ¿Dónde están todas estas otras mujeres que también son parte de, ¿no? Me decía, no, como que tratan de darles espacios, que en realidad los espacios en teoría estarían, pero que no terminan de emerger ahí con demasiada fuerza, ¿no? En El Salvador también hay un grupo que se llama, ¿cómo se llaman estas? Flor de Piedra. No, Flor de Piedra es el grupo este que trabaja con, sí, con las trabajadoras del sexo. No entre nosotras. Bueno, es un grupo de mujeres lesbianas que se reúnen y hacen sus actividades, pero es todo muy entre ellas. Se reúnen en casa de una, en casa de otra. Digamos que son parte de las lesbianas del movimiento de mujeres, pero que tienen poco, digamos, discurso creado, que tienen poca visibilidad, que hay muy pocas figuras conocidas con presencia o con opinión o con poder, si se quiere, ¿no? que son lesbianas, ¿no? O sea, creo que en El Salvador hubo una o dos así importantes, ¿no? Entre comillas, que se asumieron como lesbianas, que dijeron que ellas eran lesbianas y tal, pero aparte de esto no hay mucha cosa. Es que está todavía el tema bastante ahí invisibilizado. No sé la impresión que tuviste tú o... No, es similar a la tuya. Y también de las pocas lesbianas que, vamos, que han salido del armario, o sea, entran dentro de un patrón súper tradicional, sí, ¿no? O sea, sí. Como, no sí. sé si te pareció lo mismo, pero sí. Para mí era como... Sí, lesbianas, pero que también se habían cuestionado poco algunos roles de poder entre sí, ellas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esa quieren... fue mi impresión. Uh-huh. Y por si, eso que has comentado, ¿dónde están las jóvenes? Creo que fue una pregunta que me hice más de una vez. ¿Y dónde están las jóvenes? ¿Y dónde están las jóvenes? Porque se da mucho eso, ¿no? De las mujeres surgen de la guerrilla y son las que han tomado como la batuta. Y por un momento parece ser que ellas son las de la experiencia, y cuando ves mujeres jóvenes feministas intentando entrar, intentando tener un lugar, es como, sí, sí, pero tú no estabas cuando estábamos en estos tiempos de guerra y de lucha. Y es como, claro, son aceptadas a un nivel bastante, bueno, que a mí me daba bastante rabia, porque era un nivel, sí, sí, trae la frescura, trae tu creatividad. Ah, no, no, pero en estos temas no opines porque es que no tienes la experiencia. Y entonces es como, a ver, no sé, había, bueno, ya un poco hablaré más tarde, igual descansamos un momento con música, pero para introducir la próxima entrevista, que está hecha en El Salvador y que está hecha Yolanda, una de las chicas que forma parte de Mujeres Transformando, que es una asociación autónoma, porque sí que tiene subvención, pero bueno, ellas son autónomas a nivel de decisión, ¿no? Uh-huh. Ella habla un poco también sobre esta necesidad de inclusión de mujeres jóvenes en el movimiento. Uh-huh. Bueno, sí. Yo quiero preguntar todavía por el documental antes de que uh-huh. te vayas. Me gustaría saber si, por ejemplo, si tienes intención como de seguir difundiendo estas ideas y estas historias, ¿no? De estas mujeres, y si también has tenido como la ocasión o igual todavía no de poder, de que ellas hayan visto este documental, si tan... comentado algo o... Mira, casualmente antes estábamos un rato antes de empezar el programa lo estábamos comentando. Lo he enviado ya en dos ocasiones por correo y no hay manera de que llegue. ¿No? O sea, no llegan. Yo no sé qué coño pasa que no, no llegan. Entonces ahora, bueno, el otro día encontré a un chico de Nicaragua, no sé qué, le di una copia para que se las lleve. Y tengo uh-huh. muchas ganas de que ellas lo vean y de que ellas opinen realmente. Claro. Porque al final las que me van a dar un punto de vista más... Bueno, más no sé, pero a mí me interesa mucho claro, lo que ¿no? opinan claro. ellas, ¿no? Entonces todavía no lo han visto y tengo un montón de ganas de que lo vean. Una vez lo vean ellas allá, pues ya sí empezaré a pensar en vías de difundirlo por ahí, o incluso ellas mismas, o que ellas me digan, o... Mm-hmm. Pero hasta que ellas no lo vean, yo no quiero que llegue a Nicaragua y que empiece a rular por ahí sin que las que están ahí representadas y más allá mm-hmm. lo... opinen o yo qué sé, igual no se gustan nada, digamos, me refiero a cómo salen retratadas o cómo uh-huh. lo que, no sé, lo que les he cortado, lo que no les he cortado, y pues me dicen que no y que, bueno, pues no, ¿no? Pero bueno, en teoría sí, si lo puedo difundir, pues que se difunda lo máximo posible. Uh-huh. Mm. Y aquí a lo mejor se pasa en algún... En el Pim Pam, no sé si lo conocéis, que es una cooperativa de mujeres que tienen un videoclub ahí en San, ¿no? Sí. Posiblemente se pase ahí el vídeo. Uh-huh. Qué bien. Sí. ¿Y hay alguna manera de contactarte? Porque después de estar escuchando, igual gente va a querer como ver el documental y tal. Sí. Sí. Si tú tienes algún sí, mail. Sí, dejo mi mail. Mi vale. mail es soledad.vera@gmx, o sea, G de Gerona, M de Madrid, x.net. Y bueno, ahí cualquier persona que tenga cualquier pregunta, lo que sea, pues me puede contactar. Voy a intentar subirlo en internet, todavía no me lo he planteado, pero quizá en algún momento también esté en internet. Y uh-huh. Así que... con las entrevistas estas que todavía no, bueno, que como dijiste que no pudiste como integrarlas, ¿no?, en un solo documental. ¿Piensas en un futuro hacer algo con estas imágenes, entrevistas? La verdad es que me gustaría porque tengo un montón de material, material muy, muy valioso, muy rico, increíble. Vaya, unas mujeres... Wow. Es que cada entrevista que hacía era como que yo me quedaba fascinada, ¿no?, con las tipas y tal. Hay uno en concreto que me gustaría hacer, que fue la primera entrevista que hice, que se la hice a una mujer que estuvo en la guerrilla en El Salvador desde los 12 hasta los 24 años. Wow. Es decir, desde el que empezó la guerra hasta que terminó. Uh-huh. Estuvo en el frente de guerra. Estuvo de enfermera en el frente, pero con el fusil, curando heridos y metiendo tiros, así, haciendo amputaciones entre las balas. Bueno, unas historias me contaba esta mujer impresionantes, ¿no? Me estuvo hablando de los acuerdos de paz, de cómo... Uh-huh. Cómo se fue dando todo el proceso de que la gente se fue armando, se fue organizando, que fueron captando y reclutando a gente joven para que participara. Y la verdad que es una entrevista muy, muy potente, ¿no? Me gustaría hacer algo con eso, me gustaría hacer algo con otras mujeres, pero bueno, ya se verá. De momento, poco a poco. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno. Pues bueno, muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivía los problemas de la razón popular, que vivía los problemas de la razón popular. Hoy el mundo queda en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. ¡Qué luto para la España! ¡Qué vergüenza en el planeta! Haber matado un poeta nacido de sus entrañas, haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo y un grito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia que con crecida malicia profanó al negro Lumumba. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, la luna y las centellas cuando apagaron la estrella más clara del firmamento. Callaron los instrumentos por la muerte de Zapata, sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa de la nación argentina, banderas de popelina pa' recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Aquí les vengo a decir que mi canto no termina, pues la canalla asesina ha sometido al país. Se desangra nuestra tierra y peligra el continente. Se incendia la cordillera un día 11 de septiembre. Y Chile sigue llorando a don Salvador Allende. Y el mundo sigue llorando a don Salvador Allende. Vamos a continuar con el segundo bloque del programa. Vamos a poner una entrevista del Salvador. En concreto, salía nuestra corresponsal del Salvador y la compañera que está viviendo allí. Y bueno, ya la escucharéis vosotras mismas y veréis. Pero bueno, para resumiros un poco, habla sobre las maquilas y todo lo que conlleva las maquilas y todo, bueno, el 80% de las maquilas son mujeres, o sea, que se puede hablar que es un trabajo específico de mujeres y bueno, toda la problemática que hay y lo que conlleva. Y bueno, vamos a escucharla. Hola, Rebeldes sin Sombra. Soy la corresponsala en El Salvador y estamos ahora con una compañera de Mujeres Transformando en Santo Tomás. Ahora quisiera que te presentaras para el programa. Vale. Primero, bienvenida y agradecerte también tu participación. Seguro las otras compañeras allá en Barcelona, en Radio Bronca, estarán como agradecidas porque tú te hayas prestado para participar en nuestro programa. Bueno, yo también estoy agradecida porque nos prestan el espacio. Yo soy Yolanda, llevo 4 años en El Salvador, aunque soy de Sevilla. Y 2 años y medio con Mujeres Transformando, trabajando lo que se puede. Claro, en El Salvador es un poco así, haciendo lo que se puede. Y cuéntanos, Yolanda, ¿qué es Mujeres Transformando? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué trabajos tienen? ¿Qué proyectos hay? Mujeres Transformando es una asociación local, ¿no? Trabajamos en Santo Tomás, que es un municipio cercano a San Salvador, a la capital. Nació en el 2003, tiene una clara visión feminista. En cuanto a las que trabajamos aquí, claramente, en cuanto a las mujeres con las que trabajamos, porque es una organización de base y que las conforman, es la definición quizás no sea tan clara, sí de defensa de los derechos de las mujeres. Ajá. ¿No? Desde una perspectiva feminista. Sí. El trabajo básicamente es con trabajadoras de maquila, no porque solo sea casual, sino porque en el municipio el 60% de la población activa trabaja en la maquila. Entonces, aunque se hace trabajo también con mujeres que no son trabajadoras, se organizan mujeres en sus comunidades, muchas de esas mujeres o han trabajado en el pasado o entran y salen de la maquila, de una manera o de otra han tenido relación. Si no, su principal fuente de empleo es el trabajo informal. Hacen ventas, de comida, de lo que pueden. Aquí se llama rebuscarse. Buscarse la vida. Buscarse la vida. Sí. ¿No? Después, con las trabajadoras de maquila se las organiza también a nivel de sus comunidades por motivos, por muchos motivos. Porque organizarlas por fábricas es muy difícil, porque es muy difícil acceder a las fábricas. Están, o sea, las fábricas están en zonas francas con portones, con vigilancia en la puerta y ni siquiera te dejan pararte en la acera. Uh-huh. Además, las trabajadoras tienen miedo si te acercas porque pueden tener represalias, como ya contaremos más adelante. Claro, dos compañeras que, bueno, ya ampliaremos más tarde. Yo tengo este concepto y se maneja mucho acá, pero claro, yo como desconozco del tema, te voy a decir lo que se escucha en la calle, ¿no? Que dentro de las maquilas imperan las leyes del país de donde provienen las maquilas. Pero tú también comentabas algo antes que me parece súper interesante, es que en El Salvador la mayoría de maquilas, de dueños de maquilas, son nacionales y no es como inversión extranjera. No, el 45% de la inversión es nacional. Uh-huh. Y no imperan las leyes del país, sino la ley de zona franca. Uh-huh. Que son, y el depósito de perfeccionamiento activo, que son leyes especiales. Entonces, tienen privilegios. O sea, cualquier equipamiento, por ejemplo, que haya en la zona franca, cualquier equipación, maquinaria y todo eso, no paga impuestos, ha sido comprado sin pagar impuestos, aunque haya sido traído del extranjero, no se les paga impuestos. Uh-huh. Sin embargo, sí lo pueden vender como si fuera propiedad y pueden venderlo sin pagar impuestos. Eso, por ejemplo, cosas así. Después se impera el Código de Trabajo Nacional, lo que pasa es que no se cumple. Claro. Pero imperar se impera en las leyes nacionales, en eso es lo que no impera. O sea, la ley de zona franca hace excepciones comerciales y excepciones económicas. Claro, y que la idea y, bueno, la invitación a sectores extranjeros a invertir acá se vende entre la población como desarrollo, ¿no? Como vaya oportunidad para que hayan empleos, para mejorar salario, bueno, para que tengan un salario. Y es que aquí hay un desempleo bastante grande dentro de la población. Entonces, si te venden que vienen extranjeros a poner fábricas acá, suena como, wow, qué bien, ¿no? Va a haber más trabajo para la gente, ¿no? Es que además la maquila es la principal fuente de empleo formal en el país para las mujeres. Es como una situación de chantaje, ¿no? Tienes dos opciones, o te vas a la maquila y tienes por lo menos seguro médico, ACP, por lo menos en teoría, que ya es otra, que te la pagan o no, y un salario fijo todos los meses, o te queda cada día buscarte la vida en la venta o el trabajo doméstico. Claro. Que el trabajo doméstico ni tienes seguro, ni tienes ACP, claro. Y ni siquiera se cumple el salario mínimo. Es un tipo de esclavitud, ¿no? Ajá. Y que tú manejas los porcentajes de cuántas, dentro de los empleados por maquilas, el porcentaje de mujeres que hay dentro. Sí, es un 80%. El porcentaje está bajando. Y está bajando porque la maquila, en Centroamérica en general, se está especializando. Cada vez se requiere maquinaria más especializada y más puestos de gestión, más puestos, pues esos específicos. Y como ya sabemos, a mayor especificidad, mayor salario, lo que significa que las mujeres salen fuera. Claro. Entonces está reduciendo, y es un montón de mujeres que están. Claro, es que cuando con ese porcentaje, cuando hablamos de maquilas, hablamos de mujeres. O sea, es un tema que va de la mano, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la situación específica de, hablando ya aquí en Santo Tomás, de las mujeres que están trabajando, como tú que estás trabajando con mujeres de Santo Tomás, ¿cuál es su situación dentro de las maquilas? La verdad es que es de locura. Hay veces que empiezas a trabajar y las violaciones ya no son del código ni de derechos humanos, son de simple urbanidad. Y es empezar y no acabar. Porque, pues eso, ¿no? Que no es siempre que te paguen el seguro, te lo descuentan, pero no siempre te lo pagan. No siempre te pagan el AFP, que es la pensión, que aquí es privada. Entonces tienes que pagar a una empresa privada. Hay veces que te lo descuentan y no te lo pagan. Tus horarios de trabajo no son de 8 horas, entras a las 7 de la mañana, sales a las 7 de la noche, son 12 horas. Muchas veces no es porque tu contrato no lo especifica, pero no es porque ya te obliguen, sino porque tienes metas. Entonces, tú trabajas por metas. Para sacar esa meta, tienes que quedarte 12 horas. Además, como el salario es tan bajo, no estamos hablando de un salario que con descuento se quedan $120 al mes, y la canasta básica, no la comida, para 4 personas, según el gobierno. Ya eso dice bastante. De hace un año era de $139. Entonces, es inferior al salario mínimo, a la canasta básica urbana, según el gobierno. De hace un año, que ha subido bastante. Sin contar transporte, sin contar, yo siempre, porque al día son como unos $5 que gana una trabajadora de maquila. Y siempre recuerdo a una compañera que decía, $1 para el transporte, bueno, o 50 centavos si la fábrica te queda cerca, ¿no? Más 50 centavos para que mi hijo vaya a la escuela, más $1 para que lo cuiden, más $1 de mi comida, más $1 de la comida de él, porque además solo tienen un hijo, que la mayoría tienen 3 hijos, claro. La media en Santo Tomás de 4 hijos por mujer. Sí. Pues con esas cuentas te salen los $5 cabales, lo que decía, me levanto de la cama para no morirme de hambre. Claro. No es más. Bueno, pues aparte de esas violaciones, no te dejan ir al baño, que muchas veces por lo mismo, porque tienes que sacar meta, entonces no te interesa, no tomas agua. Una de las enfermedades principales de las trabajadoras de maquila son las infecciones de orina. No te dan permiso para ir al médico, aunque estés pagando seguro. Muchas veces si te dan permiso, te descuentan el séptimo, descontarte el séptimo, descontarte el domingo. Porque el domingo se paga en todo el mundo, pues te lo quitan. Te hacen ir a la fábrica, al hospital de la fábrica, allí te dan amoxicilina para que vuelvas a trabajar. Bueno, hay fábricas donde te ponen reggaetón a todo volumen para que estés tensa y trabajes más rápido, te gritan, te chillan, te sacuden para que saques, te maltratan diciéndote que tú no quieres trabajar, si se te ocurre quejarte vas más lenta o dices que te encuentras mal. Los baños, por supuesto, tienen llave. Muchas veces el agua, aunque venga embotellada y te digan que es cristal, se ve turbia. Otra de las enfermedades principales son respiratorias, porque las ventanas están en la parte alta. Y bueno, como conviven allí, no van al médico si tienen una gripe ni se piden la baja. Pero es que además el trabajar con tela significa, aquí le llaman mota. Las telas sueltan un polvillo, ¿no? Tendrías que llevar mascarilla, pero no te dan mascarilla. En todo caso, te dan mascarillas de estas desechables que se mantienen durante. Una mascarilla desechable cuesta 18 centavos y ni eso te dan. Bueno, las compañeras dicen que cuando echas mocos, los echas del color de la tela con la que estás trabajando, hasta ese nivel. Entonces, es fácil que con la edad termines con enfermedades respiratorias muy graves. Claro. No, que con el grado de contaminación del país también. También son comunes, ¿no? También sales tarde de trabajar, los riesgos de que te asalten y todo ese tipo de cosas aumentan, porque hay menos transporte, viven alejadas incluso de la parada de buses. Y el nivel de violencia que se vive en el país, bueno, no se puede comparar con países europeos. O sea, estamos hablando que cuando hablamos de un riesgo, es un riesgo muy... Aquí mueren, es un país de 6 millones de habitantes, mueren 11 personas diarias. De forma violenta. Y a nivel sindical, sea, ¿cómo se vive el sindicalismo en las maquilas? Bueno, a nivel sindical hay un problema en el país porque los sindicatos, incluso los clásicos de la guerra, se vendieron directamente. Hubo gente que se robó mucho dinero. De hecho, hay sindicatos como Fenastra, que hay maquilas donde te obligan a sindicarte a Fenastra. Y cuando vas a pedir apoyo, te dicen que tú no quieres trabajar. Es decir, el mismo discurso que tu gerente o que tu supervisor. Claro, que ya están trabajando en el momento en que una empresa, maquila o lo que sea, te obligue a sindicarte en ya en Fenastra, en un sindicato específico, es porque hay un acuerdo entre ellos y porque les conviene que si te sindicas, te sindiques con ellos, ¿no? Porque de una manera u otra cumplen los requisitos. Claro, los requisitos de lo que ellos quieren. Claro. Aquí además para hacer un sindicato de empresa tienes que ser 35 personas. Una fábrica suele tener 110 y pico personas. Y la media en la que está una mujer en una fábrica son 3 años. Y eso ya es mucho, porque normalmente van rotando de una fábrica a otra. El rollo es ese, entonces es muy difícil sindicarse. Después los sindicatos son muy machistas, aquí y en todos lados. Sí, entonces sí. Hay sindicatos de maquilas que medio funcionan, que pueden hacer presión, que hacen presión porque fabrican para Estados Unidos y hay un sindicato, o sea, una empresa que fabrica ropa deportiva para universidades de Estados Unidos. Entonces desde allí se presiona para que aquí se cumplan en esa fábrica ciertos derechos. Entonces hay un sindicato que medio funciona, pero el presidente es un hombre. Claro. Entonces, y hay mucho miedo al sindicalismo porque ahí existe también en las maquilas una cosa que es la lista negra. Si tú protestas, si tú te sindicas, entras en una lista negra que se pasan entre los empresarios y no vuelves a conseguir trabajo. Claro. Es que la solidaridad la vives entre empresarios. O sea, exacto. La información está moviéndose entre ellos y es como tú me comentabas otro día que platicábamos sobre esto, que es que si entras ahí puedes ir a buscar a otro municipio, a otro departamento, a otra ciudad, con otra empresa y sin motivo alguno te niegan el trabajo porque sí. Sabes que has entrado dentro de esta lista, ¿no? Sí. Entonces, uno de los primeros trabajos de la asociación con las mujeres es organizarlas, que pierdan el miedo a organizarse, que aprendan sus derechos laborales y ahora un paso, un salto que me gustaría dar es empezar el trabajo de sindicación. Quizá en vez de por fábrica, hacer un sindicato nacional textil. Pero eso es un trabajo que a ver quién nos financia primero y después es una lucha, ¿no? Que puede ser que nos financie sean comisiones y ya sabemos que es comisiones. Pero que igual el visto bueno es. Ya veremos después cómo solucionamos que quieran meter su orientación. Claro. Pero también que se fortalezcan ellas como mujeres para que cuando entren en un espacio mixto lo haga con fuerza. Lo hagan de verdad posicionadas, que sea mucho más difícil dañar su autoestima y que sean capaces de dar su visión y su... Por eso parte del trabajo que se hace con ellas de salud mental, de fortalecimiento interno. Claro, que también ayuda no solo dentro de las maquilas, sino que en la familia misma, ¿no? Que uh-huh. Se ve también como reflejado en su propia es hogar, que ¿no? Estamos hablando de mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para acarrear agua, lavar ropa, preparar la comida para todo el día, para la familia, y cuando vuelven tienen lo mismo, claro. ¿No? Y el único día que tienen libre es el domingo. Claro, que aparte de cumplir todas las tareas en la maquila, también son las que llevan el hogar, ¿no? Sí. Las encargadas desde que coman hasta que vayan a la escuela. O sea, que estamos hablando de mujeres que están las 24 a otros, ¿no? Sí. Donde no hay un espacio para sí mismas. Y, bueno, parte de esto, ¿hay algún tipo de organización autónoma de mujeres? De trabajadoras. Ajá. Además, aquí existe una organización que se hizo a raíz del año pasado de la Hermosa Manufacturing, una fábrica que cerró. Y las mujeres hicieron una lucha, estuvieron en la puerta, paradas, para que no sacaran las máquinas durante meses. Contaron con el apoyo solidario de organizaciones de mujeres, que le llevamos comida, asesoría legal, sobre todo de las dignas. Y entonces, a raíz de eso, las ex trabajadoras de Hermosa Manufacturing, muchas de ellas hoy por hoy trabajando en otras fábricas, se organizaron. No. Para mí es la organización autónoma de mujeres, pasa que también hay hombres, pero mayoritariamente de mujeres, lo que más se puede llamar organización autónoma, ¿no? Porque sí es un sector donde cuesta muchísimo la organización. Yeah. Bueno, y ahora, como para personalizarlo más, quisiéramos hablar sobre el caso de dos compañeras que, bueno, que ahora están en lucha, ¿no? Porque sí, han decidido denunciar la injusticia que han sufrido, y quiero que nos comentes un poco la situación de estas dos mujeres. Pues se llaman Yesenia y Beatriz, son hermanas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellas llevan años trabajando. Como se dice acá, así que le hemos dado vuelta y ahora continuamos con la conversación. Estamos hablando del caso de estas dos mujeres. Ajá. Yolanda, continúa, por favor. Bueno, pues ellas el día 1 de agosto, el día 2 las echaron por separado, las echaron de la fábrica, no le dieron ningún motivo, porque aquí existe una figura legal que es despido con responsabilidad del patrón. Entonces te pueden echar sin ningún motivo, siempre y cuando te paguen la indemnización. Aquí se indemniza anualmente un salario por año. Normalmente las maquilas tienes que hacer una lucha legal porque te pagan el 60%, el 70%. Jamás ni legalmente consigues el 100%, ni después de pelearte en años en tribunales. De entrada, si pueden, no te pagan. A ellas le han pagado el 100%, precisamente para eso, para que no denuncien, para que no pongan denuncia legal. El motivo por el que las han echado realmente, pues para estar organizadas y por saber de derechos laborales. Hace unos días a una de ellas le llegó un compañero que ella no sabe, pero él dijo que era de Fenastra, puede ser que no lo sea, y le empezó a preguntar qué iban a hacer por tal cosa que estaba ocurriendo en la fábrica, que legalmente qué se podría hacer. Ella le explicó, pero tampoco quiso personalizar. Él le preguntó si estaba en sindicato, dijo que no estaba organizada, por el mismo temor entre los trabajadores mismos. A organizarse y a que otro trabajador hable de ti y le diga al empleador lo que está ocurriendo. El caso es que ella no dijo nada, pero bueno, al parecer ya era una manera de buscarle las cosquillas. Lo que han dicho dentro de la empresa, lo que se maneja en el resto de compañeras, es que las han echado por estar sindicadas, lo que constituye una amenaza para sus compañeras, ¿no? Si saben de derechos laborales, si están metidas en sindicato, las echamos. Una lección, ¿no? Por desgracia, como a estas alturas no estaban sindicadas, el único sindicato que existe, que no es por fábrica, sino que es a nivel nacional, es el de costurera, y por ejemplo una de ellas no es operaria, está en control de calidad, no están sindicadas, no se le aplica el fuero sindical. Entonces es una situación bien yuca. Ya. Bien difícil, porque se puede denunciar legalmente, claro. Entonces solo queda hacer una denuncia pública de la situación. De la estrategia es sacar comunicado, pasarla a todas las organizaciones acá, sacarlas al exterior y buscar, o sea, ya como medidas de presión más sutiles. Exacto, ¿no? Ver cómo enterarnos de quién es el dueño real de la fábrica, porque el supervisor es coreano, pero no es el dueño legal. Ah, perdona, cuando dije sutiles, hablaba de las estrategias con las que ellos las han echado, ¿no? Que ha sido como la sutileza de no te echamos por organizarte, te echamos porque no sé qué, pero aquí está todo tu salario, cosa que no sucede acá, ¿no? Es que, vamos. Entonces, contra esa sutileza que ellos han utilizado, contra ese mecanismo que se puede entender a nivel jurídico como legal y no tienes manera de probar que han pertenecido a un sindicato, ¿qué medidas puedes tomar, claro, tú, ¿no? La idea es personalizarlo, o sea, personalizar en el dueño de la fábrica, ¿no? Si hay que ir a su lugar de vivienda y que sus vecinos se enteren de lo hijo puta que se entere. Sabemos que también tienen fábrica en Honduras. Honduras o Nicaragua, no recuerdo. Buscar allí alianza con organizaciones de mujeres, con organizaciones de trabajadoras de maquila, buscar alianzas para hacer también presión allí. No, de una manera o de otra, hacer lo más posible que sea público, que no quede la impunidad. Esto podemos hacerlo porque ellas están dispuestas. Claro. Se trata de mujeres que han perdido mucho el miedo, porque ese es el primer paso. Normalmente estarían bloqueadas, dirían que no. Aquí marchamos el 1 de mayo, marcharon las trabajadoras y marcharon con la cara tapada. No, claro. Disfrazadas, con pelucas, bien divertido, pero marcharon tapadas porque no querían salir en un medio de comunicación. Claro. Entonces, podemos hacerlo porque estamos hablando de mujeres con mucha fortaleza. Claro. Entonces, ver eso, ver alianzas, porque conocieron un inspector de trabajo que es, parece que era buena onda y que llegó a la fábrica a hacer una inspección, vamos a ver si lo localizamos en el ministerio. O sea, de esa manera estamos hablando. Queremos identificar las marcas para las que trabajan, para el trabajo internacional. ¿Hay algún nombre ya? Es que no lo recuerdo porque no son marcas de esas conocidas. Son trajes de chaqueta, de hombre, camisas. Se venden en Estados Unidos porque en las viñetas viene el precio en dólares. Pero quizás también en Europa. Pasa que no son marcas de estas. Por ejemplo, acá hay una fábrica, la Bolin, que trabaja para North Face. Yo recuerdo cuando las mujeres me lo contaron que fue, porque ya no sabía ni pronunciarlo hasta que me trajeron la viñeta, yo me quedé sorprendida. Aquí nos estamos riendo porque estamos justo hablando de esta marca. Bueno, hubo una pequeña pausa que ustedes no sintieron, pero estamos hablando de esta marca North Face y que estamos riendo porque es que mucha de la peñita ahí en Barcelona es que lo ves con esta marca, ¿no? Y es como, bueno, ahora ya sabemos que se está... North Face está explotando trabajadoras aquí en El Salvador. Sí, está sí. Además son de esa otra fábrica donde son comunes las violaciones de los derechos. Hace unos meses, por ejemplo, temían que porque las cierran de la noche a la mañana y te quedas en la calle y desaparecen y no te dan nada. Se llevan la maquinaria, entonces ya dicen que no tienen dinero. Y hubo un problema porque estaban sacando maquinaria y las trabajadoras pues estaban teniendo que cerraran. Al final parece que se ha calmado. Parece que todo sigue tranquilo y sí se puede hacer presión con la marca. Vamos a ver, a North Face no le interesa que se sepa que se violan los derechos. Entonces ellos prefieren quedar bien y son capaces en ese sentido de presionar a la fábrica para que se cumplan ciertos derechos. No, las trabajadoras de hecho les tienen mucha confianza. Si un representante de la marca llega a la fábrica y ve ciertas violaciones evidentes, reclama, ¿no? Pero eso es por la presión que se puede hacer como consumidor en Europa. Claro. Y es eso. Queríamos llegar a este punto porque, bueno, la transmisión saldrá en Barcelona. Y es como muchas veces nos parece súper lejana esta situación a nosotros, ¿no? A nosotras. Es como, eso está pasando, sí, qué mal, pobres mujeres trabajadoras de maquila en el tercer mundo. Qué malos estos empleadores. Uf, puf, tal. Pero es que nosotros también desde lejos podemos tomar activismo, ¿no? Para ayudar a respaldar, solidarizándonos con los problemas de otras que, aunque estén lejos, nosotros los vemos reflejados porque somos nosotras las que vivimos en el mundo desarrollado, llamándolo como el término que ellos utilizan. Es que nosotros somos los que consumimos, nosotras somos las que consumimos estas marcas. O sea, lo que se trabaja acá se consume allá. Y es ahí donde nosotros podemos formar parte activa, ¿no? Denunciando estas marcas, no comprando estas marcas, boicoteando a las empresas que distribuyen estas marcas. Es ahí donde puede entrar nuestra participación. Además, no olvidemos tampoco que cuando los derechos laborales se flexibilizan aquí, significa que allí también se le ejerce presión para que se flexibilicen, que significa también mano de obra deseando salir del país, emigrando y aceptando condiciones laborales en otros países inferiores a las conseguidas allí, ¿no? La lucha por los derechos laborales aquí es una lucha mundial. ¿De qué sirve? Una de las amenazas que hacen en Europa para sacar las fábricas es esa: me voy al tercer mundo y allí me sale la producción más barata, ¿no? Entonces la medida que aquí se cumplan los derechos le saldrá menos rentable venirse aquí. Claro. Ese es... Bueno, nosotras como Rebeldes Sin Sombra nos solidarizamos con la lucha de trabajadoras en las maquilas, en este caso en El Salvador, pero ya lo amplío para todo el mundo, y que este espacio radial que tenemos está abierto para todo tipo de denuncias. Esto tendrá continuidad. Hemos abierto un canal de comunicación que espero continúe. Vamos a seguir hablando en el programa, especificando, sacando nombres a la luz pública, y bueno, que esta no será la última vez, que esperemos que tú nos acompañes. Y bueno, desde aquí, desde Santo Tomás, una vez más gracias a Yolanda por habernos acompañado. El caso de estas dos mujeres como compromiso personal, seguirá saliendo a flote. Un saludo muy especial para las que ahora están en cabina, un beso muy grande, se les extraña un montón, las quiero muchísimo. Y bueno, yo ya me despido. Yo me despido también, antes de decirles que creo que si en cualquier buscador meten mujeres transformando Salvador, podrán encontrar, hay una presentación en PowerPoint en una página de comisiones, el Observatorio Laboral de Comisiones, con más datos sobre las maquilas en El Salvador. Y en una página alemana hay un video sobre el caso de la Bolling, que es una denuncia de la Bolling, que es la fábrica que trabaja para North Face, ¿no? Entonces, espero que haya suerte, y si en el futuro puedo tener los datos más específicamente, ya se los pasaré al Rebelde Sin Causa. Sin sombra, perdón. Con causa. Con muchas causas. Bueno, y solo para terminar ya, aparte de esto, que gracias, no nos llamamos Rebelde Sin Causa porque hay causas sobran. Decir que una frase, que una consigna que me gusta como tenerla siempre presente, y es que si nos tocan a una, si tocan a una, nos tocan a todas. Un beso, Rebelde Sin Sombra, y hasta muy pronto. Me han hablado de la patria y de eso no comprendo nada. Comprendo que soy muy pobre, que no gano pa'l sustento. Comprendo que hoy estoy vivo y que mañana estoy muerto. Comprendo que hoy estoy vivo y que mañana estoy muerto. Le dice a mi vieja Antonia que no pude despedirme, que olvide la ceremonia de darme un beso antes de irme, que olvide. Pues voy en primera fila, que soy el más ignorante, y el jefe quedó en su casa a reclutar los que falten. Y el jefe quedó en su casa a reclutar los que falten. Hermano, voy a la guerra, me lleva. Y como veis, somos mágicas, y en 2 minutos he dado el salto a Barcelona. Bueno, no sé, a mí me gustó mucho la entrevista, y en general, digo, el programa de hoy que hemos tocado, ¿no? El feminismo más centroamericano, y con todas sus características y todo lo que veníamos hablando en todos los programas, pero que ahora, ¿no?, que se ve más concreto, ¿qué están haciendo estas mujeres ahora en estos lugares? Y en concreto de la entrevista, esta última, a mí me gustaba rescatar, no sé cómo decirlo, bueno, ¿qué podemos, no?, que se decía, ¿qué podemos hacer, no? Nosotras estamos acá en Barcelona y decimos, bueno, la difusión y la crítica y la denuncia, y si supiéramos las empresas en concretas, ¿no?, como se hizo, bueno, la nombran en la entrevista, ellas dicen de que hubo una acción en Estados Unidos, que gracias a esa acción ellas pudieron provocarle un boicot o un sabotaje también, ¿no?, dentro de la fábrica, porque no llegan las mercancías. Bueno, esa acción yo me la acuerdo porque estaba en Argentina, y era que las jóvenes y los jóvenes estudiantes en la universidad, creo que era Nike la marca, que les vendían todas las cosas de la universidad, ¿no? Les vendían la camiseta, la libreta, el boli, no sé qué todo. ¿Qué hicieron? Se metieron adentro del garito, lo ocuparon durante no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, y no dejaban que... No era que no lo compraban, que llamaban a no comprarlo. No dejaban que lo vendan directamente. Entonces, claro, eso produjo catarsis. ¿Y por qué? Y explicando la explotación de las maquilas, ¿no? Igual creo que eran máquinas mexicanas estas. Pero bueno, que es la situación es la misma en todos lados, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde acá? Para mí podemos hacer distintas cosas, ¿no? Un poco esto de la solidaridad internacional. Es decir, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es decir, nosotras vamos a hacer todo lo posible para combatir este tipo de explotación. Porque hablamos de las maquilas en Latinoamérica, en Centroamérica, pero también hablamos de la flexibilización laboral hoy, de la precariedad en la juventud y en los inmigrantes y inmigrantes aquí, en España, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que para mí hacen a la actualidad, que haya una pobreza terrible en Latinoamérica, que las empresas jueguen con esto de que me voy a otro lado, que decía también la chica en la entrevista, ¿no? Que cierran sus puertas, dejamos a todas en la calle y nos vamos a otro lado, aquí. Pues aquí dicen esto, que se van y se van a Latinoamérica o a Europa del Este. ¿Y qué es? Digo, hay una problemática que por eso digo, tiene que ser internacional la salida, que no puede ser nacional. Porque si no, si las fronteras las rigen los mercados y ellos se mueven como se les da la gana y estamos explotadas en todos lados, pues la única salida es que nos unamos en todos lados. Que si ellos no tienen patria, menos nosotras, ¿no? Pues, entonces digo, ¿a qué voy? Que los países receptores, por ejemplo Europa, tienen dentro la consecuencia de las crisis de otros lados, que ellos mismos producen. Vamos, los capitales transnacionales son casi todos europeos o yanquis, ¿no? Entonces, bueno, y también están algunos Japón y algunos otros más, ¿no? Pero digo que centralmente son estas personas, estos grupos económicos los que producen todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué producen los países receptores? Bueno, bajas de empleo, bajas de salario, exiliados económicos que vienen acá, el problema de la inmigración, que qué es lo que produce más racismo, más xenofobia dentro de los países donde estamos viviendo. Entonces, toda esta crisis global que se produce y que se repercute también aquí, porque no es solo que pasa allá. Para mí es como un dibujito, siempre lo digo. Cuando estaba la guerra, no me acuerdo qué guerra era, ya de todas, la de Irak, Kino, que es un dibujante, ¿no? Lo conocen. Había hecho un mundo donde el tipo sentado mirando la tele arriba del mundo miraba la llama que se iba a prender fuego. Y él sentado mirando la tele decía qué suerte que el mundo explota por otro lado. Y cuando se aleja como el dibujo, él estaba sentado arriba de la bomba, ¿no? Claro, la mecha está en otro lado, pero él va a explotar también. Entonces a mí me da la sensación esa, que las cosas explotan por otro lado, pero es como, ¿dónde está el epicentro y dónde está el terremoto? ¿No? Porque siempre sale por otro lado. Pues a mí me llamaba la atención esto. De la entrevista me hizo entrar también más en conciencia, decir, de la necesidad urgente de crear lazos de coordinación con las mujeres en todos lados para combatir de todos los frentes la explotación y la opresión. No solamente la explotación laboral, porque creo que lo que trae todo esto es también una opresión, una pauperización en la vida. No sé cómo le dicen acá, precariedad, ¿no? Precariedad en la vida social, en la salud, en la educación, en el trabajo, en todo, hasta en el ocio, que casi no hay derecho al ocio, ¿no? Yo no sé, a mí me sirvió esta experiencia de esta entrevista en particular para decir, bueno, tratar de buscar alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, si nos entramos las marcas, ir a hacer un sabotaje, ir a hacer un complot contra, no sé, podemos difundir, podemos crear lazos, podemos hacer que si hay un conflicto en un lugar se solidaricen trabajadoras de otro lado en huelgas o en lo que sea, en solidaridad con las otras, aunque no tenga nada que ver, pues porque tiene que ver. ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Me surgían todas estas inquietudes, que de paso digo que si a alguien se les ocurre que nos está oyendo más cosas, que nos pueden llamar para decirlas, ¿no? Pero no sé, era un poco esta impresión que la quería compartir, que me había dado sobre todo de la última entrevista. Bueno, y para igual como último apunte, sí, yo también quería comentar que, bueno, el hecho de que se comentaba que es el 80% de las maquilas lo forman mujeres, pero que cada vez va menos, y esto corrígeme, esto es lo que he sacado de la entrevista, porque comentaba la compañera que se está produciendo un grado de trabajo cualificado y que en esa cualificación las mujeres, como ella dice, siempre quedan fuera, ¿no? Y está pasando en el proceso de maquilas y ha pasado en un montón de procesos. Y bueno, nada, pues recalcarlo, ¿no? Porque dentro de esa cualificación hay muchos factores, ¿no?, que afectan a todo esto, pero bueno, quizá uno que es el tecnológico, que es como siempre, casi siempre las mujeres quedamos afuera, ¿no?, de ese proceso. Bueno, tampoco quiero comentar nada más porque es un poco complejo, pero bueno, rescatar esa frase. Bueno, no sé, creo que ha sido muy clara la entrevista, claro. Que aparte tenemos poco tiempo, que ya nos tenemos que ir yendo, pero que bueno, que este programa era un bloque especial en estos tres lugares, por decirlo, regiones de alguna forma, que también son el reflejo, ¿no?, de una lucha y movimiento de mujeres que se mueve en otras partes del mundo aunque no la veamos directamente, ¿no? Claro, y que queda la sensación, o sea, son 2 horas de programa y son 2 horas cortas para tantas cosas que hablar, para tantas luchas que nombrar, para tantas injusticias mucho menos, y que queda esa sensación de tantos cabos sueltos, pero bueno, que era un poco para tener una probadita de muchas de las cosas que están pasando allá. Y sé que cuando hablamos de movimientos de mujeres se quedaron muchas cosas sin nombrar, pero bueno, es tan denso, tan fuerte, que es imposible nombrar todas estas, ¿no? Pero que igual espero haya quedado al menos una impresión de la fuerza que tienen y que estas mujeres están luchando por la sobrevivencia, la supervivencia, ¿no? Que es están luchando porque por no morir, están gritando contra la prohibición del aborto terapéutico, que estamos hablando de temas de salud básica, que estamos hablando de gente que está siendo despedida, pero si es despedida de una maquila, se queda sin comer. O sea, estamos hablando de temas súper delicados porque son vitales. Y que todas estas feministas allá tienen toda esta responsabilidad de estar dando estos gritos de basta, feminicidio, basta, todas estas injusticias. Y que creo que nosotras, que igual estamos viviendo en sitios donde otras mujeres ya han hecho esta lucha, porque obviamente no ha sido cedida por el patriarcado, sino que enmarca todos esos privilegios que nosotras gozamos ahora, que al menos no morimos por un embarazo, o sí se muere, pero no en estas condiciones, sino en estos porcentajes. O sea, agradecer, y esta última frase va para el agradecimiento de todas esas mujeres que han ganado esos privilegios de los que ahora gozamos, y de todas estas que siguen luchando, y de todas nosotras que seguiremos luchando, porque cada vez la brecha entre injusticia y nuestra igualdad sea más corta. Y bien, ya nos queda poco para finalizar el programa, decir que vamos a seguir haciendo programas centrados en luchas de mujeres en diferentes sitios, países, lugares, regiones, incluso continentes. También teníamos una conexión en directo con El Salvador, con un grupo de mujeres feministas del Salvador. No ha sido posible, pero vamos a intentar también en los próximos programas también conectar en directo con los lugares que hablamos, ¿no? Y para que también se cuente como las historias también en primera persona, ¿no? Y que ellas mismas sean las que nos cuenten en el momento de la lucha en que se encuentran. Y bien. Y nada, y decir ya hasta el final que el 25 de noviembre todas contra la violencia hacia las mujeres, y que no sea solo un día y que sean todos los días. Abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Las guitarras. sangre en el alma. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas grita de cuello. La libertad se hace novia de su pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidita y sangre.